la minoría de dicho rebaño todavía no, aunque no esté de acuerdo, se la desprestigiará a lo que no esté de acuerdo. Y diga que no esté de acuerdo, se desprestigiará en cada movilización, tachándola de minoría alborotadora y descerebrada, que lo único que hace es alterar la armonía en la que vivimos en esta democracia, como Dios manda. Por lo tanto, el control de la opinión pública es la mayor preocupación de las corporaciones. Para ello, es importante hacer que el rebaño desconcertado esté distraído en todo momento y asegurarse de que asuma su rol de espectador. Para ello, los ciudadanos deben estar atomizados, segregados y solos. No puede ser que pretendan organizarse, porque entonces dejarían de ser espectadores y pasarían a ser participantes activos. Y eso sería una verdadera amenaza para esta minoría poderosa. Eso se consigue inculcando valores constantemente, como que lo bueno de esta vida es poder consumir cada vez más y mejor y poder vivir igual que esa familia que sale de clase media, que aparece en la pantalla exhibiendo conceptos como armonía, patriotismo, mediante eslogans vacíos. Eslogans que no pueden recibir oposición, no puedes decir que no. Por ejemplo, nos dicen: no habrá gente mala en nuestro alrededor que destruya nuestra paz y armonía. Todo el mundo estaría de acuerdo en eso. Es un eslogan vacío, es un eslogan que no dice nada y que no puedes oponerte a él. Por lo tanto, pero aún así, hay gente que destruye esa paz y esa armonía. Son los únicos que parecen ser conscientes de lo que está ocurriendo. No quieren ser espectadores. Son los ciudadanos más inteligentes y libres de este rebaño desconcertado. Son un soplo de vida. Son la prueba de que todavía hay gente capaz de pensar por sí sola. Gente que dice lo que piensa y hace lo que dice. En un mundo donde las palabras y los hechos rara vez se encuentran y cuando lo hacen no se reconocen. Personas que, pese a la saturación de información que recibimos hoy en día y al poder de los medios para dominar la opinión pública, son capaces de decir que no. Comenzamos. Ain't you heard that whistle the blowing? Wow. All aboard. Bueno, en la isla pensamos que si cuando hablamos de música como arte, el objetivo nunca debe ser aquello que pueda gustar al público, sino lo que a uno le sale de dentro de forma inevitable. Bueno, pues hoy os voy a presentar a unas personas. Y es que un buen día de camino a casa, mientras saludaba a unos compañeros al lado de un centro social, vi un cartel en la puerta que ponía que justo ese día, en un par de horas, tocaba alguien llamado Billy Wood. Bueno, me llamó la atención y pregunté. Me dijeron que era un chaval que un colega se lo encontró durmiendo en la calle con su guitarra y se lo llevó a su casa. Bueno, trabajador itinerante, compositor insaciable, se presentaba allí solo, sin conocer a nadie. Y tras su guitarra, la evidencia de una juventud, de su juventud, descolocaba al espectador y al mismo tiempo aumentaba su curiosidad e impaciencia por oír lo que ese chico sabría hacer. Antes de que empezara, lo que estaba claro es que sería algo verdadero. Hoy por hoy, después de haberlo visto ya varias veces, he tenido el placer. Sigo comprobando que en cada actuación, incluso con un público que quizá no se dirige a verlo a él, va seduciendo y ganándose la atención de los ahí presentes. Un músico on the road, que lo que hace, lo hace de abajo hacia arriba, de dentro hacia afuera. Un buen ejemplo del porqué de este espacio en Radio Bronca. En un mundo en que todo es inmediato, todo se compra y se vende y en que lo único importante es la imagen, se agradece que alguien como Billy Wood se cruce por tu camino. There's a new way of dancing, come along and dance with me. There's a new way of dancing, come along and dance with me. Come along, come along, come along. Nobody's on nobody, come along and watch out me. Nobody's on nobody, come along and watch out me. Come along. Come along, come along, all right. There's a flying saucer on the sky, come along and fly with me. There's a flying saucer on the sky, come along and fly with me. Come along, come along, come along. There's a new way of thinking, come along and think about me. There's a new way of thinking, come along and think about me. Come along, come along, come along. Come along, along, along, along, along, so long. Come along, along, along, along, along, so long. Come along, along, along, along, along, so long. Come along, yeah, come along, come along, come along. One more time. Come along, come along, come along. Sí, señor. Os presento, tengo el honor de presentaros lo que acabáis de escuchar. Es ni más ni menos que el señor Billy Booth, acompañado de nuestro amigo que ya lo tuvimos en el anterior programa y que cuando supo de la noticia pues quiso venir aquí a acompañarlo al contrabajo. Bienvenido a la isla, Billy. Buenas, ¿qué tal? Un saludo a todos los inmigrantes y a todos los emigrantes. Ahí está. Muy buenas, Fran, al contrabajo. No, en el rojo, en el micro rojo. Oh, bueno, espérate, que te enciendo el negro. Un momento. Ahora. Sí. Ahora. Encantado de acompañar a este grande de la música. Yo creo que es una promesa que nadie se debería dejar escapar. Venga, va, sentaros, poneros cómodos. Vamos a hablar un poquito antes de nada. Bien, bien, bien, bien, bien, bien. Bueno, mira, esto es la maqueta que nos ha traído el señor Billy Booth. Y bien, un tipo pues curioso, ¿no? Porque escasea, ¿no? Un tipo de personas, ya he explicado la manera en que me lo encontré y lo conocí. Y la verdad, pues con un estilo muy, muy propio, todo le sale así. Bueno, en un mundo donde la música pues quizá está viviendo sus horas más perversas, ¿no? Lo que hablábamos el otro día, Billy, en el bar, ¿no? Decían, ya todo está inventado. Ah, sí, sí. Me acuerdo perfectamente, era un tipo que se dedicaba a poner luces por las casas y en los garitos y había viajado a China. Era hijo de uno de los grandes tipos que trabajaba también en Endesa y tenía el secreto del 2014, ¿no? Que era cambiar todas las luces del país, poner luces de LED que tenían mucho más bajo consumo, y de hecho este año se ha demostrado, ¿no? Endesa ha subido la luz una barbaridad y ese tipo ya lo sabía en octubre, ya lo sabía, y me dijo: oye, tío, ¿quieres trabajar conmigo? Tú vas a vender la idea, ¿sabes? Y claro, vas a vender el producto tal y cual, es un producto que se va a vender porque ya sabes, el año que viene se va a subir la luz y todo este rollo, ¿no? Bueno, el tipo estaba ahí bebiéndose algún whisky y yo lo vi que no aguantaba muy bien la bebida y La verdad es que no confié mucho en él, no sé. Simplemente por eso, no aguantaba muy bien la bebida, parecía un calzonazo. Recuerdo que te decía, en la música está todo inventado. Sí, sí, es verdad, sí. Decía, bueno, en los 80, en los 70, 60, los 90, etcétera, ¿no? Se ha experimentado con la música 100%, digamos, en Estados Unidos, Inglaterra, y se han creado todas las fórmulas de lo que es la música, ¿no? Todas las posibilidades, ¿no? Como si las posibilidades fueran 110.000 y no 111.000, ¿no? Ese tipo ya tenía el número, ¿no? El número, son 110.000. Ni una más ni una menos, ¿no? Y decía, y ahora, con la época que estamos con el techno, se está usando la música de los 70, 80, se está remezclando, o sea, que está todo inventado y por eso tenemos el techno para remezclar lo que ya está inventado. Una puta patraña, vamos. Sin embargo, pues lo que creemos es que la pregunta es errónea. O sea, no es cuestión de inventar. La música, como cualquier arte, es algo que tiene que salir de dentro. Cuando una persona compone... como un escritor o un pintor o lo que sea, es una necesidad de sacar algo y de poder tener ese canal para sacarlo y ese talento. Entonces, si eso sale desde dentro, no es una cuestión de inventar o no, lo que sale es real, es eso, es música. El problema es que ahora la música que se hace no se hace así. Se hace con otros objetivos y por lo tanto se dice que está todo inventado. No es una cuestión de inventar más cosas, sino de que lo que se haga sea de verdad y entonces será bueno, ¿vale? Y bueno, nosotros en la isla pues creemos que encontramos eso en Billywood. Vimos pues este rollo, ¿no? Que además, aunque haga versiones, luego escucharéis alguna otra versión que nos tienen preparada aquí los chavales. Luego hablaremos de cómo os conocisteis, ¿vale? Alguna otra versión, todas las versiones se las hace, inevitablemente las canta a su manera, no imita en ningún momento a la versión original. Bueno, Fran, tú además ya tienes experiencia porque estás metido por bandas en la movida rockabilly, y aunque nos gusta mucho el rockabilly, nos creemos que hay un nivel importante ahora y tal, pero bueno, es todo imagen, ¿no? Falta un poco la esencia. No en el rock and roll, en todos los campos, ¿no? O sea, bueno, para yo, ser... En este chico he visto justamente eso, ¿no? Le he notado la esencia que a lo mejor en otros campos pues es justamente lo que falta, ¿no? La imperfección, ¿no? Además, no, tampoco es imperfección, porque es bueno, pero tiene una cosa que han tenido todos los grandes, ¿no? Que es una voz muy particular, sí. Y una manera de cantar muy propia, ¿no? Exacto. Aunque él coquetee con el hillbilly y con el folk, al final estamos escuchando un estilo propio. Ajá. Con sus influencias, por supuesto. Sí. Y bueno, y creo que eso es una cosa que de la que últimamente se carece bastante, porque se tiende mucho al hacer las cosas igual que X, Y o que Z. Ajá. Y él está haciendo un rollo propio y creo que muy bueno, la verdad. Bueno, vamos a escuchar un tema y luego nos tocáis otra, ¿vale? Vamos a escuchar, nos ha traído la maqueta en la que, bueno, es Billywood con trabajo con que Juanma, no es... Que Juanma no es... Rodríguez y Carlos, sí. Callahan. Exacto. Es un gran amigo mío, Juanma Rodríguez, un saludo, sí, desde aquí. Sí, un saludo, Juanma, muy fuerte. Te estoy sustituyendo, Juanma, lo siento, pero es que no lo he podido evitar. No, y me iba a salir ahora cuando me llamasteis, oye, que estamos en casa, que estás Billywood en mi casa, vente. Y se acababan de conocer, ¿no? Bueno, lo que salió ahí tuvo tela. Acabamos en la calle tocando al día siguiente. Sí, señor. De hecho, luego os lo contamos. Tell Me Body es la primera. Así empieza este disco, esta maqueta que nos trae Billywood. Landlord, bring the head of load, salad is to pay, and jobs to do. retail. Better cartoons than a heart of swine. Pick up your arms and shut up your mouth, 'cause I'm gonna write the words gonna be about. Oh, you never told me, what do you thought? You ain't reckon nothing but a dog. Something's flying out of your head. You promised me never be afraid. Oh, gee, I'm it, buddy. What up was wrong? Was hemos escuchado un par de temas de aquí de la maqueta que nos ha traído Billy Boot. Nos han llamado, bueno, parecía que ha habido algún problema de sonido. Espero que no haya sido excesivamente grave. Aprovecho, ya que no me acordaba al principio, entre la intro, la presentación, el tema que nos han tocado, etcétera. Bueno, estamos en la isla, estamos en Radio Bronca, en el 104.5 de la frecuencia modulada. También en Radio Almaina, los domingos a las 11 y los martes a las 8 de la mañana. Y en directo, si estáis en directo, quiere decir que es sábado, son aproximadamente la 1:30, no llega. Y tenemos a Billy Boot y a Fran, pues deleitándonos y hablando sobre todo de la figura de Billy Boot. Fran viene a acompañarnos con su contrabajo. Y bueno, vamos a hablar ahora, pues decíamos que era Billy Boot, es algo peculiar, encontramos algo peculiar por el hecho de que, bueno, es un chaval, por cierto, felicidades, ayer fue tu cumpleaños. Bueno, en verdad no lo fue, tengo que decir la verdad, ahora me voy a confesar, fue un error, porque a mí cuando estas páginas me dicen que tengo que llenar los formularios de nacimiento, esto me ha encantado. Todo esto me ha encantado. De hecho, uno le da la impresión de que lo están presionando y, bueno, no se resiste a falsificar los datos. De hecho, fue una farsa. Mi cumpleaños ayer no fue. Yo no soy Capricornio, soy Géminis. Ah, como yo, es tío. Como yo. Como yo y como Roger. ¿De qué día eres? Del 17 de junio. Entonces, bueno, lo único que las redes sociales, pues bueno, en ese sentido se resintieron. Fue todo un montaje, pero ya te digo que fue con el ánimo de ultrajar, de boicotear, ¿no? Ese interés que tiene, ¿no? La máquina, la Matrix, de conocernos a todos, ¿no? Me encanta, ha sido fantástico esto. O sea, ayer, sí, además en el Facebook, ¿no? Pues, yo no te felicité porque no felicito... Felicito muy poca gente, ¿no? O sea, yo en persona, si no... Y bueno, todo el mundo felicitando y ahora la confesión esta me ha encantado, bueno. No estaba preparado, yo pensaba que era Capricornio, me extrañaba por su carácter y yo que me gusta la astrología. Además pusiste algo así como, ¿algún Libra? El horóscopo me dice que hoy conecto con los Tauro, ¿sabes? Puso algo así. Sí, yo lo puse. Y, esta semana, sí. Y yo respondí que normal, tierra con tierra, lo que tiene. Pero no, en verdad, yo era el horóscopo ya desde Géminis, ¿no? Muy bien. Ya sabía que Capricornio lo miré y no encajaba una mierda. O sea, que somos tres Géminis. A ver, a lo que íbamos. Como decíamos, te encontraron en el barrio, pues un colega en la calle, ¿no? Y te recogió. Eso es así, ¿no? Sí, fue así. Eres, bueno... De hecho, ya había pasado algunas veces por ahí, en ese cajero automático lo tenía ya controlado, y alguna de Fabre Puig también. Y aparte, pues también, si ya tenía controlado algún parque por ahí, algún agujero, incluso hoy en día, sigo buscando espacios vacíos así, abandonados, en los cuales uno pueda pues descansar un poco, que es lo que al final uno necesita, es descansar un poquillo y levantarse el día siguiente y afrontarlo lo mejor que uno pueda, ¿no? Sí, señor. Tampoco uno necesita, tampoco, ¿sabes? Una habitación aclimatada o un colchón de esos que venden ahora, ¿no? Que, exacto. Para que no te duela la polla o algo así, ¿no? La clave no es tener más, sino necesitar menos. Sí. ¿Qué concepto tienes de la realidad para tomar? Porque esto es prácticamente entre necesidad y decisión propia, ¿no? También hay un poco de filosofía ahí. Claro. Cada uno tiene su filosofía y cada uno sabe lo que tiene que hacer. Lo único que a veces uno no sabe exactamente qué es lo que quiere. Y para conseguir lo que quiere, pues usa unos mecanismos o unos procesos en los cuales, bueno... A lo mejor no está dispuesto a jugársela, pero bueno, cae en esos procedimientos. Bueno, de eso se trata un poco, ¿no? La sociedad lo que trata es eso, de pasar por el aro, ¿no? De pasar eso por el aro para que tú tengas esa felicidad que ellos ya saben, está estudiada, que esa es tu felicidad. Pero bueno, o sea, para destruir esas distancias que separan, ¿no? Nuestro mundo actual, ¿no? Que puede ser un mundo en el cual no nos conformamos y el mundo el cual queramos, pues hay una frontera, digamos, pues una frontera, una distancia que nos separa, que no es tan no es tan dura, no es un muro infranqueable, sino es un muro que se puede destruir, yo creo que no con la fuerza, sino con no la fuerza física, sino quiero decir con una fuerza de voluntad, ¿sabes? Exacto. Bueno, y con principios, sí. Teniendo una serie de principios y de valores. Que lo que hablábamos antes en la intro de Caspa, todo nuestro alrededor se ocupa de inculcarnos constantemente y es difícil resistirse, que no te afecten y bueno, y seguir tu camino y tus principios independientemente de todo lo que te está diciendo continuamente la sociedad, que tienes que hacer y cómo tienes que ser, ¿no? Muy bien, o sea, y además pues y llama la atención el rollo, además el estilo que llevas, ¿no? Porque bueno, pues, o sea, hombres solitarios entre comillas, ¿no? Pues que encontrártelos por aquí, quizá a lo mejor en Texas es más común, ¿no? Pero aquí, ¿vale? Nos tocáis algo y luego hablamos de los hobos que me bien, hablamos bien, me de parece ese muy día, bien, claro. Que me pareció un tema muy interesante. Sí, iros poniendo los instrumentos. Yo voy hablando hasta que necesites el micro tú. Bueno, mira, os pongo esto que está sonando, coño, y nos preparamos. Someone's calling me. Well, tell them that me someday. I'll be back by my way. Oh, down. Oh, Bueno, ahora sí, ¿eh? Venga, los tenemos aquí preparaditos. Vamos a... ¿qué nos vais a... una versión ahora? Venga. Sí, vamos a hacer una versión de Johnny Cash. Seguro que todo el mundo la conoce. Y si no la conoce, pues ya sabrá que la conozca. Se llama Folsom Prison. I hear the train a-coming, was rolling down the bend. I ain't seen the sunshine since I don't know when. I'm stuck in Folsom Prison, time keeps dragging on. But the train keeps rolling all down to San Antonio. When I was just a baby, my mama told me, son, always be a good boy, don't you ever play with your guns. But I shot a man in Reno just to watch him die. When I heard the whistle blowing, I hung my head and cried. There's rich folks sitting in fancy dining cars. They surely drinking coffee and smoking big cigars. But I never have enough, I know I can't be free. But those people keeps moving, and that's what tortures me. If they freed me from this prison, if that railroad train was mine, I bet I'm moving on a little farther from the line, far from the Folsom Prison. That's where I want to stay. And I'll let the lonesome whistle blow my blues away. Bueno, ¿cómo os habéis quedado, chavales, eh? Bien, bien. Ahí está, sí señor. Bueno, espectacular. Estos dos, unos fenómenos, ¿eh? Folsom Prison, Johnny Cash. Además, esto me ha recordado lo que estábamos hablando hace un momento, porque entre colegas y tal, y bueno, incluso en el último cartel. Sí, poner los micros porque esto. Sí. Vale, y ahora estaros quietecitos. también se le apoda, aparte de Billy Booth, es Johnny Sin Cash, ¿no? Además, te viene que ni pintado, ¿no? O sea. Sí, sí, eso me lo apodó el rockero Víctor de Los Litro, que una temporada que estuve por ahí viviendo en Belviche, en los locales, pues ahí conocí a Los Litro y estuve tocando la armónica con ellos un año, hicimos alguna colaboración, ahí me acuerdo del Enfermo también, un saludo desde aquí. Y bueno, fue el Víctor el que me apodó así, Johnny Sin Cash, ¿no? Y bueno, yo entonces tocaba también un poco la guitarra, pero bueno, no acaba de tener un poco mi espacio, ¿no? Y bueno, después me largué de ahí, pero bueno, me acordé una vez que estuve en un escenario hace poco, creo que fue en octubre, y bueno, yo mismo me presenté así, ¿no? Como Johnny Sin Cash, y ahí la gente pues se quedó con eso, y los próximos cárteles ahí en La Gordia pues me ponían eso, ¿no? Johnny Sin Cash. Ahí y está, gente, sí, me acuerdo lo que el concierto que hicisteis, Juego Sucio, en la Biblio, que sí. también, Fran también toca Juego Sucio, bueno, fue una... Para todos los señores de los anillos que por ahí, decirles que a mí no se me caen por hacer punk, por hacer rockabilly, por hacer swing y por tocar la mandolina mientras estoy en el váter. Sí, señor. Son principios muy básicos de la música. Yo, además, en serio. vamos a hablar de... Bueno, lo que decía, en la Biblia tocaste antes sí, de que empezara sí, nada, el concierto. Nada. Me subí un momento ahí y toqué tres temillas. Que o me así. Acuerdo que luego estuvimos toda la noche por ahí. Bueno, fue intensa la noche de ese concierto. Y yo te iba preguntando, ¿pero cómo te llamas? Y Billy Booth. ¿Pero cómo te llamas? Billy. Está clarísimo, sí, se llama eso Billy. Eso es la tozudez de uno. Sí, sí. La tozudez es algo que en la isla. No me enteré bien de su nombre y le estuve llamando Billy Boy durante un tiempo. Sí, Billy Boy. Bien, hemos dicho que hablaríamos de los hobos, que bueno, explícanos tú lo que son los hobos para quien nos esté escuchando y no sepa exactamente quién eran los hobos. Bueno, así hablando a grosso modo, la verdad es que no tengo un doctorado ni nada de eso y tampoco creo que hace falta, pero es más o menos un concepto, es una manera de apodar, de decir a las personas que van trabajando de un lugar a otro, digamos, sin tener raíces en ningún lugar y que más o menos pues viajan en los trenes de mercancías. Viajan en trenes de mercancías o cualquier otra manera de transporte que sea pues lo más económico posible. Digamos que son trabajadores itinerantes. Sí, Que no es lo mismo que vagabundos. No es lo ¿vale? mismo. Porque no son trabajadores mismo. Itinerantes. El vagabundo no tiene por qué trabajar. ¿Vale? Estos tipos iban a un sitio, trabajaban durante unos meses y se iban y así durante toda su vida sin patria, sin un sitio, sin trabajadores itinerantes, ¿no? Claro, como los gitanos, o sea, pero claro, desde un punto de vista blanco y conservador, o sea, de lo que es el mundo occidental que te dice tienes que vivir en este sitio, tienes que trabajar, tienes que tener esa rutina, vivir ahí, digamos, ¿no? Y encajar en la filosofía de los vecinos, o sea, la cristiandad del vecindario y todo eso, pues claro, donde están los hobos, o sea, es una perdición, o sea, un hobo es un desgraciado, claro. Porque no tiene es un paria, o sea, no está muy mal visto, ¿no? Aunque no sea un vagabundo, es un trabajador de primera mano, o sea, es una persona honrada, todo lo que tú digas, pero claro, para esa comunidad occidental afincada en un pueblo, pues es un paria, es un gitano, es una persona despreciable. Claro, no pasa por el aro, no se compra ni se alquila un piso, no pasa por el aro. No. Va, trabaja una temporada y se va a otro lado. Evidentemente conocedores de mucho mundo y con una filosofía exactamente como la que dices tú, o sea, es una elección quizá más que una necesidad, ¿no? Claro, a ver, también puede haber un punto también que hay sí, el que caso... a veces es una obligación, pero también puede ser una opción. Exacto, sí. Bueno, una obligación, sí, vale. Pero... Depende del nivel, o sea, si tú, por ejemplo, ya te has quedado huérfano, digamos, no tienes familia ni nada, pues a ver, ¿qué te queda? Sí, claro. No tienes ningún lugar donde quedarte, pero también del mismo modo. Es una opción. También es una opción para los que tienen un lugar donde exacto. caer. Bueno, mira, he encontrado una serie de canciones sobre los hobos, me has dado una idea además, porque ya lo anuncio, habrá un programa sobre los hobos. Que si quieres venir ya te avisaré y hacemos un programa sobre los hobos, igual que hicimos uno de trenes, porque además los hobos y los trenes van muy de la mano, a finales de 1800, el transatlántico del que hablábamos diciembre. Siglo XX, sí, es un transporte de mercancías intercontinental. Los hobos usaban las vías de tren tanto para ir andando por la vía de tren para no perderse, como... para montarse como por horizontes en trenes de mercancías, ¿no? Y poder ir de aquí para allá. Los trenes, como dijimos en su día, pues es un gran avance, pero también hay que contarlo todo, ¿no? Porque todo lo que hace el hombre luego se pervierte de una manera brutal, ¿no? Voy a poner uno de un tema que he encontrado de Louis Armstrong, que se llama Hobo, You Can Ride This Train. You can't ride this train. Venga, pues vamos allá. Y luego seguimos hablando. Boy, this not that rhythm train. I bet all the hobos in the world on that train. Even that guy number one there. You remember when he number one? Man, I'm the brakesman too. You know, I'm gonna put all them cats off this train. Yeah, man. Aboard, puppets boys, dicks boys, addicts boys, all the boys, get off this train, hobo. You can ride this train. Now, hobo, be a hobo. I told you, you can't ride this train. You done forgot I'm the brakesman on this train, boy. I'm awful tough. I'm awful man, I'm telling you. You got to give me something, boy. Look here. Yeah, yeah. Yeah, man. Yeah. Yeah, man. Oh, boy, you can't ride this train. As I said before, hobo, hobo, you know you can't ride this train. Oh, oh, oh, oh, look at your hobo, baby. Sí, señor, era Louis Armstrong con esa canción dedicada a los hobos. Encontramos también, bueno, Jolly Hooker también tiene algún tema, incluso Hank Williams, hablamos de Hillbilly, puro y duro, también podría, tiene algún tema de, o sea, quiero decir, es algo que no tiene, no es ni de negros ni es blancos, en un momento en que la segregación era brutal. El hobo no entiende de nada de esto, o sea, hay hobos negros y hay hobos blancos, luego habría el racismo que hubiera, pero cuando se habla de hobos se habla de lo que antes nos ha explicado, Billy Wood. Esto lo hacía Hank Williams en el 51. And if I didn't go, I believe I'd prove my stand. I love you, baby, but you gotta understand. When the Lord made me, he made a rambling man. Some folks might say that I'm no good, that I wouldn't settle down if I could. But when that open road starts to call in me, there's something over the hill that I got. Sí, señor, eran los hobos, cuando viajaban de aquí para allá con los trenes, en busca de trabajo eventual y, bueno, pues trabajadores itinerantes. Estamos en un momento, además, que el capitalismo se desvela y nos damos, la gente se está dando cuenta, hay quien ya hacía tiempo, pero la gente está dando cuenta de lo que es, igual que hay viajes low cost, y la gente se va de rositas a Londres o a donde sea, o a Nueva York. Siguen habiendo personas que se meten como por horizontes en barcos y en trenes de mercancías en busca de trabajo. En un mundo donde las fronteras está más controlado la entrada y salida de personas que no de cualquier material, de cualquier mercancía. La globalización nos hace así, se está cargando todo el planeta. En fin, Hank Williams, era la canción Rambling Man, dedicada a los hobos, y en 1951 la sacó. Vamos a hablar también de un hombre que me hablaste, Billy, que sí. Era Tones Van Zandt. Sí, exactamente, Tones Van Zandt es un cantautor de country de Texas, que provenía de una familia de petroleros, o sea, él tenía la vida solucionada. Lo que, bueno, se dedicó a la música más que nada porque era su capricho, digamos. Digamos que es como un capricho, una cosa que hace que una persona se sienta única e intransferible. Y lo dejó todo pues para eso, para desarrollar su personalidad, la música, y expresar lo que tenía que expresar, ¿no? Hay un documental que se llama Be Here to Love Me Today, que bueno, es un documental en el cual está grabando su vida, que va pa' aquí pa' allá, y él lo dice, ¿no? Lo deja muy claro que para desarrollar esa clase de trabajo, pues tienes que dejar de lado lo que es la seguridad, el bienestar, la familia, una posición, etcétera, etcétera, porque claro, o sea, la música no tiene que estar, ¿no? Exactamente en un lugar, sino que la música está en todos lados, ¿no? Y si te gusta la música, pues tienes que buscar ese aire, ¿no? Que se está en todos lados, porque si no, pues corres el riesgo de estancarte en tocar por una minoría, ¿no? Para una minoría. Ahí está. Habla muy bien ese señor. Sí, ¿no? Nuestro amigo Fran está diciendo fantástico. Sí, sí, sí. Nos vais a tocar una, sí, de Tones Van Zandt. Exacto. Iros colocando, que la voy presentando. La canción es Be Here to Love Me Today. ¿Nos puedes explicar algo más sobre esta canción? Bueno, este tipo era un bohemio, o sea, era un bohemio, y igual que Bob Dylan, pues su música es poética, ¿no? O sea, usa metáforas, y la verdad es que no se estanca, digamos, en una temática fiestera, ¿no? Como puede ser el rock and roll, sino que el tío pues escribe sus letras, y como vive una vida más bohémica, pues te habla un poco de todo, ¿no? Y un poco, en realidad, pues a lo mejor no está diciendo nada, ¿no? Pero bueno, es más que nada la forma que tiene de expresar lo que transmite. Y aquí vamos a hacerle un pequeño homenaje. Vamos a tocar esta canción que rinde homenaje a Tones Van Zandt. Here I see conclusion in all this confusion of mine. Oh, you and I both know it's only the warm glow of the wine that's got you to feeling this way. But I don't care, I just want you to see and hold me and tell me you'll be here to love me today. The children are dancing, the gamblers are chanting it all. The window's accusing the door of abusing the wall. But who cares what the night watchmen say? The stage has been set for the play. So hold me and tell me you'll be here to love me today. But a few stars hang on the sky. The wind's running free, but it ain't up to me, ask why. The poets are demanding their pay. They left me with nothing else to say, except hold me and tell me you'll be here to love me today. One more time. So hold me, tell me you'll be here to love me today. Buah. Bueno, yo no sé vosotros, pero yo estoy a punto de pirarme y dejarlos dos aquí otra hora más que nos toquen, porque vamos, nos quedan 10 minutos de programa y es una verdadera pena esto. Esto hay que repetirlo. Y bueno, aquí en la isla no solamente valoramos el talento musical y demás, sino que es primordial para nosotros pues una serie de valores y de formas de ver la realidad y el mundo, y huimos del egocentrismo de los artistas. Es un debate que suelo tener con muchos, porque tengo muchos amigos que lo son, y bueno, claro, es un debate sobre, claro, evidentemente tienen que vivir los artistas y tienen que comer, pero bueno, ahí estamos, ¿no? Bueno, nos quedan, pues eso, 10 minutitos, y antes de que nos despidamos del todo, vamos a poner un tema, el último tema de la maqueta que nos ha traído, y luego nos tocáis el último, que casi casi hasta voy a cantar yo, porque vamos, estoy aquí, pero... Claro que sí. Vámonos con un tema que se llama Rock and Roll Down the Road. Nos dices que esto es como... Sí, es un, creo que es el tema más experimental que tengo en la maqueta. Hubo una época en que estuve experimentando con la guitarra todo lo que pude y cambiando afinaciones sobre todo. Y bueno, tiene, digamos, son tres acordes solamente, pero digamos que yo no lo hice expresamente, ¿no? Pero sí que se sale de lo que es uno la ortodoxia, ¿no? De cómo van colocados los acordes y eso. Y en verdad no quiero pecar de egocéntrico ni nada en eso, pero sí que coincide con una época totalmente experimental en la cual pues yo me dedicaba pues a eso, ¿no? Prácticamente solamente a experimentar con la guitarra. Claro. Sí. Bueno, ya... ¿Qué sub voy a decir? Adelante. Step and you'll follow the line. Sooner or later you will find the places they are like a town. The yellow sun shining up, the pity is that you ain't got no heart. Think that you'll stand it because you're strong to survive. That's the point. Rock and roll. Needles are shining, your yellow pies were in the bag. Your back is lost and you feel weary. How full tired soon you sleep, and in dreams you find some water. That water seems to be potion that wakes you up feeling sober. Rock and roll. Whoa, whoa. Keep on walking step by step and you'll follow the line. later you will find a place you stay on like a town. Like a sí, señor, es el Rock and Roll Down the Road, que es el tema, pues como ha dicho, más experimental, en una que lo cogía en una época pues un poquito más así, a, un poco más al, oscura, ¿sabes? A señor Billy Boot. Es el último, es el tema que cierra esta maqueta. Creemos que es una muy buena maqueta, nos gusta mucho. Ha sido un placer ya, porque ya nos despedimos y tocaremos un último tema. Ha sido un placer tenerte aquí, Billy Boot. Muchas gracias a vosotros y un saludo a todos los oyentes. Exacto, a todos los oyentes de Radio Bronca y a todos los oyentes de Radio Almaina también, porque desde que ha empezado este año la isla se emite en tierras granadinas los domingos a las 11 de la noche y los martes a las 8 de la mañana. Así que un saludo a toda la peña de ahí, de Radio Almaina. Fran, bueno. Gracias por invitarme, como siempre, y un placer estar aquí. Esta es vuestra casa. Y la canción que vamos a hacer ahora se nos ha ocurrido aquí en el estudio, mismamente, es una versión. Y la vamos a hacer a nuestro estilo, como mejor nos quede. Hay que decir que cuando se conocieron, que al final no lo hemos contado, porque yo conocí a Billy Boot, a Fran lo conozco ya hace tiempo, y le decía, tienes que conocer a este chaval, y al final, pues, sin yo delante, pues uno llamó al otro porque les di los sucesivos contactos. Ajá. Y, bueno, se fue Billy Boot a casa al Frank. Yo ese día no pude ir, pero fui al día siguiente al mediodía. Lo hicimos por ti, el día siguiente. Y bueno, lo que se acababan de conocer, lo que salió de casa de Fran fue espectacular, hasta tal punto que decidimos bajar a la calle con los instrumentos, nos fuimos al bar donde normalmente estamos, nos pusimos a tocar ahí en la calle y bueno, fantástico. Esas cosas de la música, de esa tierra auténtica. Bueno, nos oímos en la próxima. Vamos a cantar un tema de Elvis Presley, es el That's All Right de Mama, y le paso el micro a Billy Boot porque tenemos un problema de micros. That's all right, mama, that's all right with you. That's all right, mama, just anywhere you do. That's all right, well, that's all right. That's all right, mama, anywhere you do. Mama, she don't tell me, papa don't tell me too. Son, that gal you're living with me ain't no good for you. That's all right, well, that's all right. That's all right, mama, and way you do. I'm leaving town tomorrow. I'm leaving town for sure. And then you won't be bothered with my hang around your door. That's alright, that's alright, that's alright, mama. And away you do. That's alright, mama. That's alright with you. That's alright, mama. Just anyway you do. That's alright. Well, that's alright. That's alright, mama. Anyway you do. Woo.